Muy buenas noches, Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros? ¡Ea, rayos, qué muchos somos! Vinieron a gozar, ¿verdad que sí? ¡Seguro! Bienvenidos al 45 aniversario de la Sonora Ponceña. Bueno, todos ustedes van a ser parte de una noche histórica, así que prepárense a gozar. Aquí están los Gigantes del Sur, Don Quique Luca, Papo Luca y la Sonora Ponceña.